dale. Yo, un saludo a Sismo RAC, a la gente de la rapelía, yo, Armando MC, nigga. La cosa nuestra. 2007. I let my tape rock to my tape pop. Al 2013. Represent the real hip hop. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Represent the real hip hop. Yo no pedí este don que tuve, ni volar hasta las nubes. Yo solo convertía en líricas mis inquietudes. Pude haberme graduado con todos los de mi grado, pero rapeando siento que hago más de lo que pude. Y se aseguro que llegaría al triángulo de las Bermudas, nadando como un pez más de una vez y sin ayuda. Hoy mis sueños se desnudan a través de poesías, algunas oscuras, otras claras, pero todas crudas. Y que es el néctar de la vida sin esas cosas prohibidas, que para bien o mal probamos porque es adictiva. Como la bebida, la cannabis activa, o el sexo sin condón sabiendo que por ahí está el SIDA. ¿Qué puedo hacer si así es como quiero ser? A mí no me hizo la fama, la humildad me hizo crecer. Mi felicidad no depende de una mujer, pues nadie me comanda y yo sigo la rienda en el papel. Yeah. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Represent the real hip hop. I let my tape rock to my tape pop. Represent the real hip hop. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Represent the real hip hop. I let my tape rock to my tape pop. Tengo una ciudad entre las manos embriagada de rap. 20 mujeres que me quieren y ninguna en verdad. 10,000 amigos por ahí, pero una sola amistad. Que es un dios sincretizado en música como deidad. Por ahí andamos cegados de gato, galegado en el tecado, viendo pato, escribiendo lo que siempre has escuchado. Visitando los estados, siendo recordados como forasteros que han llegado a cambiar el rap del poblado. Vetados quieren vernos, pero mi cuaderno es el infierno, ardiendo con los demonios más sádicos y enfermo, dando conocimiento eterno y aturdiendo hasta un gobierno que si te vas le importarás un cuerno. Miles de bombillos amarillos donde niños sin cariño sueñan con tener dominio, con gatillos como simios. Y mi ostino es un peligro, dicen las labras del siglo, y 20,000 de sus pistolas valen uno de mis libros. Represent the real hip hop. La shit rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Represent the real hip hop. I let my tape rock to my tape pop. Represent the real hip hop. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Represent the real hip hop. I let my tape rock to my tape pop. Representando Artigas City, los bloques, los putos ranchos, Gangsta Paradise. Y una noche como esta salieron 5 temas.